estuviera. Ay, cómo me quema, cómo me quema. Cómo me quema, cómo, cómo me quema. Y ya no puedo ocultar todo este amor que te quiero dar. Ponle fin a mi condena. Besándote. Y me queman tus ojos, amor. Y me quema el perfume de tu piel. Y me queman tus labios, amor. Quiero quemarme besándote. Y cómo me queman tus ojos, mi amor. Me miras, cómo me queman tus labios cuando me besas el corazón. Ay, cómo me quema, cómo me quema. Que te quiero dar, ponle fin a mi condena. Y me queman tus ojos, amor. Y me quema el perfume de tu piel. Y me queman tus labios, amor. Quiero quemarme besándote. Besándote, besándote.